En la provincia de Mendoza, las ferias populares fueron corridas una vez más por las autoridades a cargo del gobierno de turno. En este caso, la Feria Popular de Guaymallén, que vende productos realizados por vecinos y vecinas de varios barrios del departamento y aledaños, que trabajaba todos los fines de semana en una zona muy circulada del departamento de Guaymallén, el más populoso de Mendoza. Hace algunos años, el anterior intendente peronista los había corrido de otro lugar y se habían radicado allí, en la vieja estación de trenes Belgrano. Con esta nueva administración radical, y luego de algunas promesas prometedoras de campaña, valga la redundancia, los feriantes habían comenzado a entablar diálogos con concejales del municipio, incluido varios concejales radicales, para encontrar una solución llegando a un principio de acuerdo. Pero sorpresivamente, al final de año introdujeron una ordenanza directamente del Ejecutivo, en donde instaba a mover a los feriantes a una plaza barrio adentro, lejos de la zona de concurrencia de gran parte de la gente, con la capacidad física menor al anterior lugar y con la oposición de gran parte de los feriantes. Una de las feriantes nos comenta al respecto. No tenemos cero kilómetros. El intendente dice que tenemos cero kilómetros, que tenemos camionetas, que tenemos 4 o 5 casas. Y yo personalmente, por ejemplo, ni siquiera tengo casa, y así como yo, hay un montón de gente que alquila o que vive con los familiares porque no puede adquirir una casa o un alquiler. Así que por favor le pedimos a los que correspondan acá en la Casa de Gobierno que lo vaya a recibir. No sé quién lo va a recibir porque todavía no está decidido. La vicegobernadora no está, el gobernador no está, los diputados y legisladores tampoco están, así que no hay nadie prácticamente. No sé cómo se maneja la provincia si no hay nadie que maneja. Entonces pedimos eso, simplemente que nos atienda, que atienda a nuestros delegados, que nos escuchen, que propongan algo, que propongan algo más concreto, que no nos lleven en medio del campo como si fuéramos basura, que dejen de esconder la basura debajo de la alfombra, porque hay mucha pobreza y hay mucha gente sin trabajo. Y eso lo sabe el gobierno radical. Ante una feria que cada vez crece más por las necesidades y la falta de trabajo, las autoridades, luego de imponer el nuevo lugar, reprimieron con varios detenidos hace una semana y se negaron a dialogar con los feriantes tanto a nivel municipal como provincial. Estela Fernández, representante de los feriantes, decía en asamblea. A los calendarios que hemos recibido desde el municipio de Guaymallén, hoy los trabajadores feriantes recibimos otro cachetazo. No nos han querido recibir. La mesa de entrada la han trasladado hasta acá, fuera de las vallas. Ahí nos han puesto el sello de mesa de entrada. Es una total falta de respeto. Este sábado y este domingo, muchos trabajadores no van a tener a dónde ir a ganar su peso. Queremos saber con qué lo va a resolver el gobierno, porque esto es responsabilidad de ellos. Las ferias populares, tan comunes y necesarias en el norte del país y del resto de Latinoamérica, en esta provincia no son entendidas y son perseguidas. Aquí es donde los estados se manejan rápido, cuando se trata de pobres y de trabajadores. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.